Revolución Cultural. El miedo seca la boca, moja las manos y mutila. El miedo de saber nos condena a la ignorancia. El miedo de hacer nos reduce a la impotencia. La dictadura militar, miedo de escuchar, miedo de decir, nos convirtió en sordomudos. Ahora, la democracia, que tiene miedo de recordar, nos enferma de amnesia. Pero no se necesita ser Sigmund Freud para saber que no hay alfombra que pueda ocultar la basura de la memoria. Y hasta ahí podemos leer. Es un pequeño adelanto de la sorpresa que os tenemos preparada para la próxima semana. Os habla María Taosa y junto a mí, Fran Arche. Fran, buenas tardes. Buenas tardes, María. El texto que acabamos de leer, como dice María, lo firma uno de nuestros próximos invitados. Eso será la semana que viene. Ya os adelantamos que el nombre que os ofreceremos en el Pulp del viernes próximo nos sorprendió sobre todo a nosotros en un primer momento. En cualquier caso, no adelantemos acontecimientos y quedémonos en esta semana. Hoy arrancamos este Agora Pulp con el gran honor de entrevistar a Fernando Medina de Reincidentes, con el que charlaremos en torno a las 7 de la tarde. A continuación nos iremos, bueno, o en primer lugar nos iremos hasta León, donde esta tarde se presenta la antología poética Esto no rima, coordinada por el leonés Abel Aparicio y en la que participan más de una veintena de autores y dibujantes. En Esto no rima encontramos un puente entre Abel y nuestro siguiente invitado, Isaac Rosa, que precisamente firma el prólogo del libro. Con este escritor y con su incisivo pensamiento repasaremos la actualidad política y económica. En Tiempo de Tertulia hablamos hoy de cine alternativo, y es que vendrán hasta este estudio los promotores de dos iniciativas cuyo objetivo es el de dar un empujón al cine independiente. Estarán aquí, por una parte, José y Cristina, que organizan la novena muestra de cine de Lavapiés, y por otro lado, Suchi, que impulsa el festival Corto y Cambio, que se celebra en la Casica de Móstoles. Todo esto, además de las políticas sonoras de Sergio Marín, Juke Joint con Claudia González y Potes y Panes, durante la próxima hora y 55 minutos. ¡Comenzamos! El gobierno deja de ingresar, recorta, 7.000 euros en sanidad y otros 3.000 en educación. Cierra el grifo a la investigación y el desarrollo. En plena marea de recortes, permite que la Iglesia no pague impuestos, pero condena a Javier Crae por mostrar cómo se cocina un Cristo. Se lamenta por el desempleo juvenil en el país, sin embargo, pone a los jóvenes una alfombra roja para que se labren su futuro en el extranjero. Por supuesto, no os olvidéis de los 23.000 millones a Bankia. Esto no rima. No hay por dónde cogerlo. ¿Quién diría que la situación política podría leerse en clave consonante o asonante? En Agora Pulp seguimos haciendo hincapié en que el arte y la cultura son una vía catártica para toda esa indignación. Así lo debió pensar Abel Aparicio cuando en mayo del año pasado comenzó a recopilar poemas para lo que hoy se ha convertido en la antología Esto no rima. ¿Y quién mejor que el propio Abel para explicarnos de qué va este libro? Abel, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, gracias por atendernos hoy desde León, donde dentro de unas poquitas horas se presenta este Esto no rima. Sí, se presenta en una librería aquí a las 8:15. Bueno, ¿cuándo te surge la inquietud de convertir toda esta indignación en poesía? Pues esto fue a finales de mayo del año pasado, principios de junio, como una forma de expresar lo que sentía y ver si más gente, a otros escritores que conocía, a otros ilustradores, pensaban como yo. Entonces fui pues tanteando a la gente, mandando correos, haciendo llamadas de teléfono, y cuando pues me quise dar cuenta, habían pasado 3 semanas y tenía 45 personas dispuestas a colaborar con este proyecto. Fue justo después de las movilizaciones que surgieron en las plazas de todo el estado. O sea, que tuvo algo que ver el 15M en todo esto. Tuvo algo que ver. O sea, llevábamos tiempo, yo personalmente llevaba mucho tiempo pensando que esto no es el camino. Creo que no estamos haciendo bien lo que nos toca, no solo, o sea, tanto a los políticos como a nosotros mismos, porque yo sí que soy de los que piensa que tenemos lo que nos merecemos. O sea, es un reflejo. A los políticos los hemos puesto en nosotros, no nos han puesto ellos solos. Entonces, ya, pero muchas... No, adelante. Disculpa. Que es una especie también de aportar, no solo de hacer crítica, sino de aportar algo. Entonces, a través de la poesía, que es una de las armas que tenemos, pues denunciar, dar voz, dar forma a eso que denunciamos, a plasmarlo en un papel o a plasmarlo en una ilustración. Es como aportar algo, expresar lo que sentimos de esa forma. Y Abel, ¿cómo conseguiste organizar y gestionar, conseguir a todos esos autores que participaran en el libro? Pues a muchos los conocía yo personalmente, luego a través de una compañera que se llama Ana Pérez Cañamar, es una chica de Madrid, ella también movió bastantes contactos, bastantes emails. Bueno, digamos que entre los dos hicimos un popurrí y salieron ese número, esos 45, esas 45 personas. Luego le propuse a Isaac Rosa la idea de hacer el prólogo como la guinda del pastel, él ha sido encantado y bueno, pues así surgió el proyecto y los autores. 5 personas que escriben unos poemas que están específicamente pensados para este libro o ya existían anteriormente. Algunos existían, por ejemplo, los dos míos ya existían de antes. Los dos míos, uno surgió a partir de, pero otro ya tomaba forma antes. Hay el de Marcos Ana, por ejemplo, es del año 52. El de Ricardo Bornes es de... Uno de ellos es de ese mismo mayo, pero otro será del mes de febrero. O sea, no todo es a partir del 15 de mayo. Había mucho antes. Es como el movimiento. El movimiento no surge de la nada. Surge de mucho tiempo atrás. Y antes de pasar a hablar de algunos de los orígenes de este movimiento, también nos gustaría preguntarte por la editorial que publica Esto no rima, Origami, que es una editorial recién nacida, andaluza. ¿La elegiste tú o te eligió a ti? Pues fue un poco mutuo acuerdo, ¿no? A través de uno de los autores de la antología, David González, un poeta de Asturias, él ya había publicado con esta editorial y le fue bien y dijo, ya, Abel, ¿qué te parece si lo comento a Antonio Huerta, que es el editor de Origami, y le comento a ver qué le parece? Entonces nos pusimos en contacto, yo le pasé la antología y le gustó mucho y me dijo, oye, esto hay que sacarlo en papel. Porque una primera idea era publicarlo en digital, pero no sé, al editor le gustó mucho esto, entonces digamos que nos pusimos de acuerdo y adelante el proyecto. La verdad que nos puso muy contento porque nunca pensé verlo en papel, pero al final pues salió. Así que quiero agradecer a la editorial Origami, que es una editorial nueva, tiene un año de vida, y le quiero agradecer el esfuerzo y apostar por este proyecto. Pues agradecido queda. Si algo hemos aprendido en Pulp durante este año es que hay tantas poesías o tantas formas de abordar la poesía como poetas. ¿Qué nos puedes contar de los géneros o de las formas de atacar la poesía que se pueden encontrar en Esto no rima? Es bastante común, es poesía social. Uh-huh. Cuando presentamos el libro en Madrid estaba Batania, Neo Rabioso, que es un conocido de aquí del programa. Hombre, y conocido nuestro también, claro. Por eso. Y él sí que habla de que hay mucha gente que está en contra de la poesía social, que opina que la poesía es poesía, que nunca debe mezclarse con lo social. Yo opino como Batania y opino todo lo contrario a eso. Yo pienso que la poesía es una forma de expresar lo que sentimos, de denunciar, de hacer ver a los demás cuáles son nuestros sentimientos, nuestras inquietudes, nuestras ideas. Una forma de... Es un arma cargada de futuro. Como dijo una vez Juan Carlos Mestre, que le escuché decir... La poesía es un arma de legítima defensa. Además, Abel, los derechos de autor de esta obra, además de los beneficios, irán destinados al comedor social París 365 de Pamplona. No sé si hay alguna razón especial para que el dinero vaya a parar a esta institución. Pues sí, lo que sí que eso, quiero dejar claro que no queríamos hacer un libro al uso del 15M, por dos motivos. Uno, porque no queríamos aprovecharnos de esta situación de decir, vamos a sacar un libro de poesía y así nos sacamos unos eurillos. Que bueno, si la gente sabe un poco de cómo funciona este mundo, una poesía no sacas un duro. Y aparte, seríamos un blanco muy fácil para la gente que se ha encontrado este movimiento de decir, aquí ya están aquí los listillos que aprovechan la coyuntura del 15M para sacarse un dinero. Entonces decidimos, pues mira, los pocos o muchos beneficios que se saquen de esto queremos destinarlo a un fin social. Pensamos varias cosas y dos de los autores que colaboran en esa antología, Esteban Gutiérrez Gómez y Jesús Bonilla, habían tenido una experiencia con este comedor social. Ellos también hicieron un proyecto con beneficios sociales y me dijeron, oye Abel, pues tuvimos una experiencia con la gente del comedor social de París 365 de Pamplona, nos fue muy bien, realmente vimos que el dinero iba a parar al comedor, es un comedor que sirve unas 1000 comidas diarias, y dije, bueno, pues si funcionó, pues qué cosa más digna que dar el dinero a algo tan básico como que la gente coma, ¿no? Además, este tipo de comedores sociales está cada vez más de actualidad, ¿no? Podemos ver cada vez más en las noticias que hay familias que por la situación de desempleo o por el recorte de las prestaciones, de los derechos, tiene que acudir más cada vez a este tipo de soluciones. Sí, yo creo que es algo que vemos, ya no solo en los comedores sociales. Yo me planteo muchas cosas cuando, yo por ejemplo, soy de León, y en León no se veía muchas veces, o sea, se veía muy pocas veces a la gente buscar en los contenedores. Veías a mendigos, que cada vez ves más gente buscando en los contenedores, no solo mendigos. Entonces te das cuenta de que está faltando alimento, y ese es un gran problema. Entonces la gente acude mucho más a estos comedores sociales. Luego también tenemos el caso de Cáritas, que bueno, luego está el señor Rocco Varela, que dice que si cobran el IBI que recortan de ahí, pero bueno, no hacen más que demostrar lo que son, ¿no? Nos decías antes que si has llegado a alguna conclusión es que cada uno tiene que fortalecer su conciencia y actuar, digamos, en función a ella. Entonces, y en cuanto a las causas, es decir, de todos los motivos, que no son pocos, para estar indignado ahora mismo, siempre se dice hay que ir poco a poco, no se puedan abordar todos a la vez. Tú, que has hecho este libro y que supongo has hablado con mucha gente, ¿por dónde empezarías? ¿Dónde estaría el primer punto que hay que derribar o sacar adelante? Yo quizás me voy no muy atrás, sino al origen, a uno de los orígenes. Yo sigo pensando que el origen de por qué España es un país en el que nadie es culpable de nada, en el que todo se hace y no pasa nada, en el que si te pillan, en vez de pedir perdón, pues sacas pecho. Yo solo lo veo, los orígenes lo veo en la transición, en la mal llamada modélica transición. Porque esos mismos estaban con manos manchadas de sangre, como Manuel Fraga. Manuel Fraga se nos hinchó la boca a decir que fue el padre de la democracia, un político ejemplar, un demócrata de toda la vida. Pues Manuel Fraga es un político que tiene las manos manchadas de sangre, que amenazó al padre de Enrique Ruano diciendo que aún le quedaba una hija. Pues ese hombre pues se le llamó padre de la democracia, padre de la Constitución española. Y a raíz de todo aquello, de que la transición se hizo tan sumamente mal, porque recordemos que los jueces de la dictadura siguen, que los militares de la dictadura siguieron, que los políticos de la dictadura siguieron, a raíz de todo eso, yo creo que de aquí viene, arrastramos todo aquello de antes, lo arrastramos. No sé, yo un dato, yo estoy metido en una asociación de memoria histórica, la RMH, y a través de ellos conocí que España es el segundo país del mundo con mayor número de desaparecidos. Entonces, son muchas. ¿Cuál es el primero? Creo que es Camboya. Entonces es sí. Todo aquello que no se solucionó y que ahora arrastramos. No sé, alguien como, no sé, por dar un nombre, Camps, si te han pillado, tío, pues no sé, pues lo admites, no saques pecho y digas que estás preparado para ser otra vez presidente de la Generalitat. Es por todo aquello que nunca se pagó nada y nunca hubo culpables, nunca hubo cárcel, y a raíz de todo aquello pues hoy estamos así. Sí, yo tengo la sensación que cuando hablamos de economía y delitos financieros ocurre lo mismo en casi todos los países, Abel, porque vemos en el caso de Lehman Brothers en Estados Unidos cómo se monta todo aquello y después uno de los máximos culpables pues es ascendido en el FMI o ministro de no sé qué con Obama o demás. Es decir, que creo que en este aspecto están todos en el mismo barco y se protegen unos a otros. No, eso por supuesto. Es si tú, no sé, creo que es Cristóbal Montoro, que era de Lehman Brothers, no me equivoco, y de premio le dieron un ministerio, no sé. Entonces, pero yo sí que veo que en otros países sí, que por ejemplo en Estados Unidos creo que cuando se cayó Lehman Brothers pues se juzgó, hubo juicios, hubo gente que fue a la cárcel. Aquí acaban de demostrar que Bankia mintió, en Bankia había gente de todos los partidos políticos, vale, eran muchos más del PP, pero también había gente del PSOE, había gente de Izquierda Unida y había los representantes de los sindicatos. Cuando esa gente hace lo que hizo y firma lo que no sabe o miente incluso firmando lo que sabe, ¿qué pasa? Porque no hay ni siquiera una triste comisión de investigación. No actúa la justicia. La justicia, claro, estamos ahí hablando de Carlos Díbar, que es un tío que se gastó en un fin de semana 13.000 euros, sí, que es lo que gano yo casi en un año. Es que respecto a eso me preguntaba yo el otro día si dependía del gobierno, debería depender del gobierno decidir si se hace o no una comisión de investigación, debería depender de la justicia o no. Yo creo que depende de la justicia. Claro, es la justicia la que tiene que decir. Debería ser ellos, aquí, claro. Aquí ha pasado esto, uh-huh, y esto hay que juzgarlo. ¿Qué pasa? Lo que te dije al principio de todo esto. Los jueces de la dictadura pasaron a formar parte de esos jueces de la transición. En vez de ser juzgados por aquellos juicios que había en el franquismo, le dieron de premio seguir en la transición. Y de todo aquello surge lo de ahora. Yo pienso que está todo demasiado relacionado. Esto tal vez es una de las muestras de que ahora mismo nos encontramos bastante peor que hace un año cuando estalló el 15M, ¿no? Y que además no parece que haya una solución o una salida a corto plazo. Yo no lo veo, ese es el problema, que no dices, bueno, pues la solución puede estar aquí. Yo no soy experto en economía, vamos, más que no tengo ni idea de economía, pero sí que habrá gente que tenga conocimientos de economía y diga, podemos tirar por aquí, esta puede ser la solución. Pero no veo nada de esto. Al contrario, no sé, es que sigo sin entender por qué a los políticos se les lleva como consejeros a las cajas o a los bancos. Pues políticos que tengan estudios de economía, sí, pero políticos que no los tengan, ¿qué hacen ahí? Abel, vamos a pasar dentro de nada unos minutos a hablar con nuestro siguiente invitado, al que conoces porque ha escrito el prólogo de Esto no rima, Isaac Rosa. No sé, antes de despedirte nos gustaría saber si estarías dispuesto a leernos uno de los poemas que has publicado en este libro. Aquí no tengo o algún fragmento. ¿No? Aquí no tengo el libro, entonces no te voy a leerlo, lo siento. Bueno, de todas formas, invitamos a todos los oyentes a que compren este libro, a que lo lean, a que se indignen con esa poesía que viene en Esto no rima. Sí, y recordarles eso, que parte de los beneficios de este libro van a un comedor social. Uh-huh. Y que es pues, no deja de ser una limosna, que está muy acostumbrado a eso, el catolicismo. Pero sí que es una forma de empezar a actuar en consecuencia, de aportar dinero, de aportar formas, de aportar soluciones a lo que estamos viviendo. Pues Abel Aparicio, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en Agora Pulp esta tarde. Muchísima suerte en la presentación de hoy y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros por invitarme, la verdad. Muchas gracias. Un abrazo, Abel. Hasta luego. Hubo un tiempo en el que todo era un coñazo. ¡Hasta que nació Soul Kitchen! ¡Niño, hombre, ya! ¡Cállate! ¡Hello, Josephine! Todos los viernes en Agora Soul Radio, la mejor música negra. Soul Kitchen. En Agora Soul Radio esta semana hemos vuelto a recordar nuestras humildes pretensiones. Como radio libre y alternativa que somos, intentamos ofrecer la cara oculta de la actualidad desde este pequeño estudio y estos cuatro micrófonos. Pero intentamos hacerlo de la mejor manera que sabemos y que nos dejan, ofreciendo el máximo número de aristas de la actualidad. Nuestra historia cumple un año nada más, seguimos creciendo y menos mal que seguimos aprendiendo. Los profesores nos decían en el colegio que copiar no estaba bien, pero ¿por qué no marcarnos ejemplos? Modelos que nos muestran un camino que podríamos seguir. Y entre todos estos referentes, hoy vamos a centrarnos en uno. Es escritor y ha firmado reconocidas novelas como El vano ayer o El país de miedo, pero también ha publicado artículos desde distintas tribunas destripando la actualidad desde la crítica y de forma didáctica, ofreciendo la información de forma cruda pero comprensible e induciendo la reflexión. Hablamos de Isaac Rosa, que ya nos escucha al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Isaac. ¿Qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, gracias por atendernos en Agora Pulp esta tarde. Nada, gracias a vosotros por invitarme. Isaac, acabamos de hablar con Abel Aparicio, coordinador del poemario Esto no rima, cuyo prólogo firmas. Cuéntanos, ¿cómo recuerdas tu participación en esta antología? Pues Abel me invitó a participar, me envió los poemas y bueno, todo lo que dije en el prólogo tiene que ver con esa lectura de poemas. O sea, son unos poemas que lo que hacen es, igual que el 15M ha conseguido recuperar las plazas, reconquistar las plazas, pues los poemas plantean algo que también está en el fondo del 15M, que es recuperar la palabra también, reconquistar la palabra que también había sido privatizada y que también había sido usurpada. Desde hace unas semanas podemos leer tus artículos en Zona Crítica, un blog del diario.es. ¿Cómo empezaste a participar en este proyecto, Isaac? Sí, el diario.es es un nuevo medio digital, un nuevo periódico digital que estará en la calle en septiembre, y mientras tanto, para ir calentando motores y ir rodando los distintos colaboradores que vamos a estar ahí, pues han abierto un blog que se llama Zona Crítica, como dices, en el que estamos varios autores que están periodistas, colaboradores, viñetistas, que estamos haciendo acercamientos críticos en honor al nombre del blog a la crisis, al tiempo que vivimos, ¿no? Uh-huh. Y a partir de que se amplíe el diario.es y sea más que un blog, que es ahora, porque como bien has dicho es un adelanto nada más, ¿colaborarás de alguna otra forma o seguirás con tu espacio en este blog? Sí, la idea es que cuando el diario salga, cuando empiece en septiembre, reemplace a Zona Crítica, que Zona Crítica quedará como un espacio seguramente del diario, pero la idea es que se convierta en un periódico ya, en un medio digital con todo tipo de contenidos, no solo comentarios como estamos colocando ahí en el blog, sino todo tipo de contenidos y con mucho periodismo, sobre todo. Uh-huh. Yo creo que es algo que hace falta ahora en estos tiempos en que han echado a 6.000 periodistas desde que empezó la crisis y en el que están cerrando medios y recortando en todos los medios. Pues lo que hace falta es, por supuesto, también opinión y análisis, como habrá en el diario, pero lo que hace falta es periodismo del bueno, que es claro. el que estábamos echando en falta ahora, ¿no? En estos días en que nadie nos está contando de verdad lo que hay detrás de la gran estafa de Bankia, por ejemplo, ¿no? Cuando sí. Hay mucho periodismo, hay mucho reportaje por hacer, mucha investigación por hacer, y ese hueco yo creo que lo va a cubrir el diario.es cuando salga en septiembre. Ahora vamos a hablar de eso porque nos ha llamado mucho la atención tu forma de atacar y de explicar esos recortes, pero antes las comparaciones un poco salen solas, teniendo en cuenta que el creador del diario.es es Ignacio Escolar. ¿Habéis hablado de cómo abordar este nuevo proyecto, teniendo en cuenta que el de público no terminó de salir del todo bien, para no caer en posiblemente en mismos errores? No sé cómo os vais a plantear la aventura editorial. Pues yo creo que del cierre de público hay que sacar lecciones, ¿no? Y hay que aprender unas cuantas lecciones para no repetir esos mismos errores, ¿no? Y yo creo que el diario.es ya desde su planteamiento evita buena parte de esos errores, ¿no? Evita las cargas con las que echó a andar público desde el principio, evita la dependencia que tuvo público desde el principio de ser el periódico de un propietario, ¿no? Del señor Roures, que decidió mantenerlo hasta que un día se cansó y lo cerró, ¿no? Pues yo creo que eso se evita con el diario, que en ese sentido va a ser más independiente, va a tener menos cargas, como digo, y yo creo que va a ser mucho más sostenible también. El día que, bueno, ya que estamos hablando de público, el día que anunció su cierre definitivo, en tu blog que tenías allí te negaste a recalcar la merma en la pluralidad informativa y demás, y te centraste en el esfuerzo de los trabajadores del medio. Esos trabajadores intentaron sacar adelante una cooperativa más público, que finalmente pues no pudo hacerse con la titularidad de la cabecera, y lo hizo pues también el entorno de Roures, ¿no? ¿Qué rumbo opinas que tomará la web a partir de ahora, pues, debido a que ha pasado esto? Por un lado, el proyecto de cooperativa sigue vivo. O sea, yo estoy con ellos, estoy con los trabajadores, les he estado apoyando en el cuando decidieron formarse como cooperativa, en el primer número que sacaron en papel, y pienso estar con ellos para lo que salga, ¿no? Para lo que hagan. Y en principio creo que de ahí va a salir también un medio nuevo y va a ser una experiencia muy interesante, porque va a ser realmente un medio surgido de la ciudadanía, de los movimientos sociales, sin tener detrás inversores ni empresas, ni por supuesto bancos, ni grandes empresas, ¿no? Pues yo creo que ese va a ser un proyecto muy muy interesante. En cuanto a la web, a los restos de público, del proyecto público, pues lo cierto es que ha habido ahí una subasta judicial en la que se lo han quedado unos nuevos propietarios que mantienen relaciones con los anteriores propietarios. Ha sido, la verdad, que una operación un poco extraña, ¿no? En la que yo creo que todavía no se ha contado todo, y no sé realmente en qué se convertirá ahora público. No sé, sé que tienen un nuevo proyecto, sé que quieren

la indignación está siendo muy imaginativa también en eso, ¿no? Es cierto que el poder está dando por descontada la protesta, ¿no? Y cuenta ya con ella y no parece verse afectado por ella, ¿no? Y de hecho, en algún momento se decía con cierto cinismo que eso de que al gobierno le venía bien una huelga general o le venía bien una protesta porque era la forma de presentarse ante esos mercados o ante Europa o ante el FMI como diciendo, mira qué duro soy, que me protesta la gente, ¿no? Que salen a la calle. Entonces, ellos evidentemente están dando por descontada esa protesta y la están amortizando a efectos suyos. Pero eso no quiere decir que no debamos buscar esas otras zonas de donde protestar, donde realmente podamos hacer daño al sistema, ¿no? Hay muchas formas de subversión ahora mismo que tenemos que explorar también. El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, aseguró ayer que en las próximas semanas se decide el futuro del euro en España e Italia. Hace poco entrevistábamos a Julio Anguita, que aseguraba que la salida del euro sería una buena noticia para España. Y además hay un artículo tuyo que se llama, discúlpame si me equivoco, algo así como echemos la culpa al vecino del quinto, ¿no? Que trata un poco de este tema. ¿Tú qué opinas sobre una posible salida del euro? Pues el problema entre otras cosas es que aquí no dejan que haya un debate en términos reales sobre qué pasa si salimos del euro o si seguimos en el euro, ¿no? O sea, nos han aterrorizado con que salir del euro es el caos, ¿no? Que si mal estamos en el euro, peor estaríamos, y no hay un debate real, o sea, no hay manera de formar, de abrir ese debate, ¿no? En el que realmente fuéramos informados los ciudadanos y nos dijeran, estas son las alternativas, ¿no? Si salimos del euro, si nos quedamos en el euro, y de qué manera además, ¿no? Porque no se trata de salir del euro sin más, sino salir del euro siguiendo una política económica que decidiéramos los ciudadanos, claro, no se trata solo de salir del euro para seguir como estamos, ¿no? Y de la misma forma que no se trata de seguir en el euro a toda costa, sino de seguir en el euro con unas condiciones, ¿no? Lo que pasa es que aquí no hay evidentemente debate, no hay consulta tampoco, no hay consulta a los ciudadanos, no se cuenta con la ciudadanía, evidentemente. Entonces, ¿quién va a decidir al final si seguimos o no seguimos en el euro, si salimos del euro? Ahora que dicen que también dentro del gobierno hay algunas voces que proponen amenazar con salir del euro para que nos oigan en Alemania, quien lo va a decidir no va a tener en cuenta las necesidades de los ciudadanos, las prioridades de los ciudadanos, sino que sea lo mejor para ese sector bancario que tenemos que rescatar, que tenemos que sanear, que tenemos que salvar, y para ese modelo productivo en el que los que menos contamos somos los trabajadores. En otro de tus artículos dices algo muy interesante acerca de los recortes. Dices que, por ejemplo, en educación, no os lo dicen directamente, pero hacen recortes porque ellos dan por hecho que, estando como está el mercado laboral, estudiar es cada vez más innecesario y, por lo tanto, no lo van a incentivar. ¿Vale? Queremos formar agentes y luego no tienen salida de ningún tipo. Es decir, acabar con la educación de las clases bajas, que al fin y al cabo, ¿para qué quieren aprender? Lo dejamos para los que tienen dinero y van a poder colocarse, eso entiendo yo, y un poco volver de nuevo a la ausencia de clases medias y a las diferencias sociales, ¿no? Claro, es que aquí hemos permitido que durante mucho tiempo se construyera un sistema educativo cuya única finalidad era dar respuesta a las necesidades de las empresas, de las grandes empresas sobre todo, ¿no? Las necesidades del modelo productivo. O sea, un sistema educativo que no respondía a necesidades sociales, ni siquiera a necesidades económicas de los ciudadanos, ¿no? Sino que respondía a las necesidades del capitalismo nacional. Era para lo que funcionaba el sistema educativo. Necesitábamos tantos ingenieros, tantos informáticos, tantos profesores, tantos médicos o tantos informáticos, ¿no? En un momento como este, en el que, en efecto, se da por hecho que no va a haber trabajo y no lo va a haber por mucho tiempo, porque eso no es que lo digamos nosotros, no es que lo sospechemos, es que todos los indicadores que maneja el gobierno y los organismos internacionales dan por bueno ya que el año que viene, y dentro de 2 años y dentro de 3 años, estaremos en el entorno del 23-24% de paro. O sea, quiere decir que vamos a estar durante muchísimo tiempo, porque ya sabemos además lo que cuesta luego aquí bajar del 20 y tantos al 20, al 10 y algo, al 15. O sea, vamos a estar durante muchísimo tiempo sin trabajo, y así podemos estar indefinidamente, porque lo cierto es que el modelo productivo español está agotado. O sea, el modelo productivo español, que se ha basado durante mucho tiempo en la construcción, en el ladrillo, en el sector servicio, orientado sobre todo al turismo, al turismo extranjero fundamentalmente, y que se ha basado además en el crédito, o sea, se ha basado en una creación de riqueza artificial a través de los bancos, pues es un modelo productivo agotado, es un modelo productivo que no da más de sí, que no pueden revitalizarlo. O sea, por mucho que lo intenten, como ese disparate que nos hemos enterado ahora en Tarifa, ¿no? Que quieren construir hoteles y casas otra vez, que lo que supone volver a tropezar otra vez, no es la misma piedra, sino el mismo ladrillo, ¿no? O sea, volver a reincidir en un sistema productivo que no solamente está agotado, sino que nos ha llevado al agujero donde estamos. Entonces, mientras no tengamos una alternativa, mientras no tengamos una alternativa económica que no pasa por reconducir lo que teníamos y por volver a la misma senda, sino que pasa por un modelo productivo completamente diferente y que responda además a necesidades sociales, que las sabemos, sabemos cuáles son las necesidades sociales de España, y ahí hay también trabajo, ahí hay también riqueza por crear, ¿no? Sin embargo, mientras continuamos, como digo, con este modelo productivo agotado, pues no va a haber trabajo. Y si no va a haber trabajo, ¿para qué queremos un sistema educativo orientado a la formación de trabajadores para responder a las necesidades de las empresas? Empresas que no necesitan trabajadores ni los van a necesitar durante mucho tiempo, ¿no? Claro, exacto. Esto además, dicho de forma un poco cínica, es así, ¿no? Es así de crudo, ¿no? O sea, no necesitan trabajadores, ¿para qué nos van a formar, ¿no? Esto nos lleva a nuestra última pregunta, que precisamente pues teníamos preparado preguntarte sobre tu último libro, La mano invisible, que habla precisamente de este trabajo deshumanizado al que asistimos, ¿no? Esto, aunque sea una ficción, está basado en hechos reales. Sí, sí. A mí el tema fundamental para mí hoy, dentro de todo lo que rodea la crisis, es todo lo que tiene que ver con el trabajo, ¿no? Porque estamos aquí a diario, o sea, nos pasamos la mañana mirando el contador de la prima de riesgo, ¿no? De ahora está en 538, baja a 536, sube a 540, baja un poquito, y viendo cómo va la bolsa y viendo los mercados, y el verdadero indicador dramático, el que tendríamos que estar todos mirando, es el del paro y el del trabajo, ¿no? Uh-huh. El del paro por los millones de personas que están sin trabajo y cada vez más sin ingresos también, y el del trabajo por la cantidad de trabajadores que han visto cómo sus condiciones de trabajo se deterioran, cómo ganan menos, cómo trabajan más en peores condiciones y a cambio de menos. Entonces, por ahí es donde deberíamos estar actuando, ¿no? Y para mí es algo evidente que, de la misma forma que digo que el modelo productivo está agotado, que ya no nos vale, que necesitamos otro modelo productivo, pues también pienso que el contrato social por el que hemos funcionado durante décadas, por el contrato social por el que ha funcionado Europa desde la posguerra y en España desde los años 70, desde la transición, el contrato social por el cual los trabajadores aceptábamos el sistema económico, aceptábamos el capitalismo, aceptábamos trabajar en el modelo de producción capitalista, en el modelo productivo capitalista, a cambio de obtener un estado de bienestar, a cambio de obtener derechos, a cambio de un nivel de un nivel de vida, de un nivel de consumo, a cambio de democracia, pues ese pacto, ese contrato social se ha roto, ¿no? O sea, se ha roto porque si durante años, durante décadas, como decía, hemos aceptado trabajar y hemos renunciado, entre otras cosas, a la revolución, ¿no? Que es algo a lo que la izquierda europea renunció en la posguerra, porque, como digo, firmaba, por así decir, un pacto social por el cual nos iban a dar todo eso, ¿no? Bienestar, progreso, democracia, y eso de repente ya no nos lo van a dar. O sea, no solo no nos lo van a dar, sino que vamos hacia atrás, ¿no? Ya no vamos a tener más bienestar, sino menos, no vamos a tener progreso porque no vamos a crecer más, sino que vamos para atrás, y no vamos a tener tampoco democracia o cada vez menos democracia, porque ya vemos lo que está ocurriendo con la democracia en toda Europa, ¿no? Entonces, en ese sentido, los trabajadores deberíamos replantearnos los términos del pacto social. Si ellos están incumpliendo el contrato, nosotros también deberíamos revisar nuestra parte del contrato, nuestra parte del acuerdo, ¿no? Y deberíamos plantarnos y decir que no estamos dispuestos a seguir así, que no estamos dispuestos a trabajar de esta manera, que no estamos dispuestos a trabajar cada vez más en peores condiciones y a cambio de menos, ¿no? O sea, que no estamos dispuestos a seguirles en esta huida hacia adelante, que es lo que están haciendo con la crisis. Sé que nos apremia el tiempo, María, pero quería hacer una última pregunta a Isaac, porque ya hablamos de Noveno Tentáculo y hablábamos precisamente de que Isaac rebusca un poquito donde... Y hoy hemos leído una noticia esta semana acerca del Club Bilderberg, y sabes que es uno de mis temas de cabecera, y no quería dejar pasar la oportunidad de preguntarle a Isaac por este selecto club de gente que se reúne en la sombra. En Soraya, hemos sabido que Soraya estará ahí, que estará Almunia, Cebrián, como siempre, también estará ahí. ¿Qué opinas de este Club Bilderberg, que es realmente donde se mueven los hilos, ¿verdad?, los designios económicos? Pues sí, es que es una más de las manifestaciones del tiempo que vivimos, que rompe con algo con lo que yo trabajo como escritor, como novelista, que es la verosimilitud, ¿no? O sea, hay cosas que si yo las metiera en una novela, la gente me diría que exagerado, qué cosas pones, ¿no? Que maniqueo, ¿no? O sea, si yo en una novela contara una reunión en la que están los más poderosos del mundo, los principales empresarios, gobernantes, directores de generales de organismos internacionales, y el que va además nuestra vicepresidenta y va además el consejero delegado de nuestro primer grupo de comunicación, pues me dirían que es una farsa, ¿no? O sea, que eso no es verosímil. Sin embargo, eso ocurre. Y como eso todo, o sea, si yo contara en una novela que un alto magistrado, el más alto magistrado del Estado, se va los fines de semana a Puerto Banús, al sitio más hortera de España, a costa nuestra, pagándose un hotel, y que además se va de cena con no sabemos quién, pues me dirían también que es una bufonada, ¿no? Que en una novela resultaría inverosímil. Sin embargo, ocurre en la realidad. Y como es otros ejemplos, o sea, si yo contara en una novela que el ministro de Economía se reúne un viernes por la noche con los tres primeros banqueros de España para decidir qué hacen con Bankia y qué hacen con el resto del sector financiero, pues dirían también que estoy inventándome una historia de conspiraciones, ¿no? Y sin embargo es lo que ocurrió con la reunión entre el ministro Luis de Guindos, Emilio Botín, Francisco González del BBVA y Isidro Fainé de la Caixa, ¿no? Que se reunieron un viernes por la noche en el Ministerio de Economía para decidir qué hacían con Bankia y cómo rescataban el sector financiero español. Pues como digo, todo lo que está ocurriendo roza lo inverosímil, ¿no? Y es una forma casi que tiene el poder de protegerse, ¿no? Que es que nos cuesta creerlo. O sea, todo lo que está ocurriendo, como digo, nos parece tan inverosímil que tal vez a veces no reaccionamos lo suficiente porque es que parece increíble, ¿no? O sea, que nos estén contando que hoy se reúne este club y que va a estar la vicepresidenta española, que en vez de estar en el Consejo de Ministros ha quedado allí para asistir a la reunión, es una cosa irreal, ¿no? Pues Isaac, Rosa, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido en Ahora Pulp esta tarde y bueno, deseamos que prospere ese proyecto de eldiario.es y que podamos seguir leyéndote ahí, que siempre lo hacemos con mucho placer. Gracias. Hasta la próxima. Un abrazo, hasta la próxima. El huracán eres tú. El huracán eres tú. El huracán eres tú. Año 2364. La humanidad ha aprendido a sobrevivir al margen de la cultura. La filosofía, la historia y el arte yacen olvidados en todas las bibliotecas y museos a los que prendimos fuego. El único conocimiento válido es dictado por la élite que controla el dinero y las armas. No sabemos cómo será el mundo en el 2364, pero sí sabemos cómo no queremos que sea. Ágora Puli, Revolución Cultural. Todos los viernes de 6 a 8, escúchanos en agorasolradio.org. Estamos escuchando Hartos de Aguantar, de Reincidentes. Os hemos puesto también el tema Huracán, que comparten con los chicos de Narco. Esperamos poder hablar con Fernando Madina de aquí a unos 20 minutos. Pero antes, ya os decíamos que teníamos propuestas y muy fresquitas y muy bonitas para este mes de junio, porque junio será el mes del cine en Madrid. No lo dice la alcaldesa, ni el ministerio, ni Yelmo Cineplex. Lo dicen sus calles, sus animales y sus ciudadanos. Las entradas no se encuentran en el Corte Inglés y puntos de venta especializados. Las entradas no se venden porque no existen. Hoy os presentamos dos festivales de cine independiente que no os podéis perder y alguna que otra sorpresa más para que este verano sea de todo menos aburrido. La primera cita comenzará este mismo domingo, día 3 de junio. Se trata de la séptima edición del Festival de Cortometrajes Corto y Cambio. Hasta donde sabemos, el único festival del mundo organizado por un gato. Una semana de cine, música y gastronomía en el Centro Social Ocupado, que vive sus días más intensos. Hoy apoyamos, defendemos y amamos la casica. Y desde el día 22 de junio y hasta el 1 de julio tendrá lugar la novena muestra de cine de Lavapiés, 10 días de cine, con más de 18 proyecciones gratuitas que tendrán lugar en diferentes espacios del barrio, como el Cine Doré, a la banda E35, La Bagatela, Enclave de Libros, Bodegas Lo Máximo, el Centro Social Ocupado, Casa Blanca, Tabacalera o la Plaza de Ministriles, entre muchos otros. Y para hablarnos de todo esto y mucho más, tenemos por un lado a Suchi, uno de los organizadores y programadores del Corto y Cambio. Suchi, buenas tardes. Suchi, buenas tardes. Buenas tardes. Y por otro lado, tenemos ya en nuestro estudio a José y a Cristina, organizadores de la muestra de cine de Lavapiés. Buenas tardes a los dos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Si os parece, empezamos comentando con Suchi el tema del gato, que a María sorprendía mucho. Suchi, que vuestro festival organiza un gato, hemos leído. Sí, bueno, ya nos gustaría. Pero sí, el leitmotiv del festival es un gato, porque cuando empezamos a poner cine en la casica, un gato que vivía por allí, pues siempre le gustaba de ponerse entre el proyector y la pantalla. Entonces pues pudimos disfrutar de grandes producciones con una silueta de gato dibujada en la pantalla. Era un MacGuffin. Exactamente. Entonces a partir de ahí pues se ha convertido en el leitmotiv del festival. Bueno, pues cuéntanos, Uchi, ¿qué es Corto y Cambio y qué podemos encontrar en esta edición séptima ya del festival? Sí, pues Corto y Cambio es un festival que nace cuando el Ayuntamiento de Móstoles aprueba el plan de urbanismo en el que planea que en el espacio que ahora mismo es el Centro Social Ocupado de la Casica pasa una calle y se convertirá en unos bloques. Entonces hay una campaña grande en la que se hacen un montón de actividades en la casa, se hace una manifestación multitudinaria, y para abrir la casa a otros públicos y así, pues nos planteamos hacer el festival, y poco a poco pues hemos cogido vicio y hemos seguido. Y justo fíjate que coincide la séptima edición con otra vez otra campaña en defensa de la casica, lo cual como que continúa, como que vuelve a sus orígenes. Y este año ya pasamos a Madrid capital, pues la muestra de cine de Lavapiés cumple 9 años, ¿verdad? ¿Dónde, cuándo y por qué nace esta muestra de cine? Bueno, esta muestra nace en el barrio de Lavapiés, nace hace 9 años y nace con la idea de ofrecer cultura libre y cultura, ¿no?, de audiovisual. Cine, audiovisual, cultura audiovisual de otra manera, ¿no?, de otra forma. En primer lugar, intentando liberar materiales audiovisuales para que la gente pueda verlos de manera gratuita. Entonces, bueno, en esa primera edición tuvimos bastantes problemas, porque en esa primera edición, digamos que no teníamos mucho conocimiento de cómo funcionaba el mundo audiovisual, no teníamos el suficiente conocimiento, y proyectamos materiales sin pedir derechos, sin nada, ¿no? Entonces, bueno, hubo gente que acabó en comisaría esa muestra de cine, y entonces a partir del año siguiente pensamos que lo que teníamos que hacer efectivamente era liberar esos materiales, hacer un trabajo para conseguir que las distribuidoras y las productoras los cedieran gratuitamente. Y luego, por otro lado, pues empezamos a hacer una convocatoria de trabajos, pequeños trabajos audiovisuales, de gente que estaba haciendo sus primeros pinitos en el mundo del audiovisual, para promover también pues la creación de gente joven, gente que tiene pocos recursos y tal. Y a partir de ahí pues hemos seguido un poco en esa línea, ¿no?, intentando proyectar también cine en la calle, que esa ha sido un poco de las enseñas de la muestra, también en otros lugares del barrio, pero siempre intentando proyectar alguna de las sesiones, la sesión nocturna en la calle, ¿no?, en un espacio donde todos podamos compartir, donde luego podamos debatir sobre las películas, que el cine tiene un poco entendido también como actividad más social, no solo ir al cine, pagar tu entrada, marcharte y ya, ¿no? Me ha sorprendido mucho el hecho de que, además de, como decís, películas libres de derechos o más o menos amateurs, se proyectan también películas que son algunas de las grandes ausentes de la edición pasada de los Oscars. Hablamos de Melancolía, de Shame. ¿Cómo habéis hecho para introducir ese cine más mainstream en vuestro festival, Cristina? Bueno, en la muestra de cine de Lavapiés hay dos vertientes. La primera, que es una selección que hacemos nosotros para acercar al barrio y a la gente las obras que consideramos que bueno, merecen ser distribuidas, ¿no? Y entre ellas destacamos, pues a título personal, entre el grupo de la muestra, pues seleccionamos, ¿no? Este año, por ejemplo, han salido seleccionadas por consenso y también porque las distribuidoras nos han cedido los derechos para poder proyectarlas en todos los espacios seleccionados, pues Eva, Blackthorn, Melancolía, The Artist, y siempre ese tipo de títulos a la hora de realizar una programación de la muestra de cine de Lavapiés hace que la gente pues le guste, venga a verlo, porque es una proyección gratuita por el barrio y bueno, hace que tenga mucha afluencia. Y luego está, por otro lado, pues la parte de las autoproducciones, ¿no? Uh-huh. Que para nosotros consideramos bastante importante. Uh-huh. Estas dos iniciativas demuestran una vez más que la cultura y las ciudades están muy vivas y que sobra imaginación para llevar a cabo un sinfín de iniciativas. ¿Cómo es organizar este tipo de muestras? Comenzamos contigo, Suchi. Supongo que se organizan porque hay un montón de gente con ganas, con iniciativa y supongo gente muy potente y con mucho apoyo, y en el fondo yo creo que son muy parecidas. El Festival de Cine de Lavapiés y Corto y Cambio estamos hermanados. De hecho, ellos tienen un premio nuestro que les tocó el año pasado. Uh-huh. ¿Qué premio es ese? Vamos a hablar de ello. Y un poco en el fondo se trata de que se puede organizar desde la calle. Sí que es cierto que en nuestro caso son es la propia gente la que nos trae los cortometrajes, y los que nos vienen son los que entran en el festival. O sea, nos volvemos locos para que entren todos los que nos mandan, pero por ejemplo nosotros los cortos nunca hacemos selección. O sea, básicamente nos da tiempo a ver los que nos da tiempo a ver. Sonará fatal esto, ¿eh? Pero esto es así, ¿no? Al fin y al cabo, si de cada cortometraje, de cada pieza, viene alguien del equipo que tiene que defenderlo. Entonces, nosotros sí que, por ejemplo, pensamos que lo que nos guste más, nos guste menos, como tienes producciones desde gente que está haciendo prácticas en escuelas, hasta amiguetes que se juntan en su portal para grabar algo, como gente que recibe subvención o gente que lleva mucho tiempo en el oficio, pues un poco creemos que ninguna, o sea, que creemos que nuestra selección en este caso sobra, ¿no? También porque en un festival de 7 días no da tiempo a poner casi 40 piezas. ¿Cuál es el premio ese que recibisteis por parte de Corto y Cambio? Pues, si te digo la verdad, yo no lo sé, porque yo el año pasado estuve fuera y no sabía lo del premio. Sí sabía, o sea, estábamos hermanados con Corto y Cambio, también con el Festival de Cine del Sáhara y con otras iniciativas similares, pero no conozco el premio, así que nos lo podrá decir. ¿Os lo puedo decir yo, ¿no? Sí, adelante, sí, Suchi, cuéntanos. Pues efectivamente, o sea, a quien se lo haya podido imaginar, evidentemente es un gato. Es un gato soldado en hierro, así como muy, muy bonito. Y se hacen unos 50 premios al año de manera artesanal, se pintan y se graba el nombre de Corto y Cambio a mano, y vamos, se tiran un mes, un grupo de trabajo de como 5 personas solo haciendo premios, porque como no es competitivo el festival, claro, pues todo el mundo se tiene que llevar, claro. Y decíais, chicos, que una de las diferencias respecto a los primeros años es que tenéis más en cuenta el tema de los derechos, hacéis una gestión y una selección más, bueno, pues más puntual, ¿no? y más cuidada, pero además son 9 años de festival. Supongo que la gente que se ha involucrado y la manera de hacerlo ha cambiado. ¿Qué diferencias hay entre organizar una muestra hace 9 años y hacerlo ahora? Hombre, ha cambiado bastante, aunque nosotros la filosofía no la hemos cambiado, incluso digamos que hemos sido un poco más, digamos que nos hemos radicalizado un poco en ese sentido, porque hasta antes, como decía Cristina, tenemos esa convocatoria de trabajos que hace la gente, que nos envían los trabajos y que nosotros seleccionamos. En la muestra tampoco hay premios, pasa como en Corto y Cambio, es una muestra, por eso no es un festival. Digamos que el premio es que se seleccione el material, y este año en esa selección solo hemos permitido que entren trabajos que tengan licencia Creative Commons, es decir, que hasta años anteriores digamos que eso había sido bien valorado, pero no había sido un elemento determinante, y este año ha sido un elemento excluyente, ¿no? Es decir, que un montón de trabajos, de hecho hemos notado la diferencia sustancial, porque poca gente, por desgracia, decide poner una licencia Creative Commons a sus trabajos, y en lugar de 400 trabajos nos han llegado 70, ¿no? Lo cual, y luego yo creo que en lo demás no hemos cambiado demasiado. De hecho, como decía también el compañero de Corte y Cambio, nosotros también, digamos que el debate este de las subvenciones y tal ha estado alguna vez, ¿no? Ha entrado en la muestra, y siempre hemos tenido claro que queríamos seguir siendo un festival autogestionado, que no queríamos recibir ninguna subvención y que queríamos tener la independencia de hacer lo que queremos y hacerlo de esta manera, ¿no? Como decías, bueno, es curioso eso de que si el requisito es que la licencia sea Creative Commons, pues hay menos trabajos. Parece que muchas veces se plantea como alternativa, pero todavía hay gente a la que le cuesta adaptarse o dar ese paso o ver claro que sea una alternativa, ¿no? Además, nosotros no sé si es por fines lucrativos o porque los autores quizás quieran tener algún tipo de fin lucrativo o por falta de información. Nosotros en nuestra plataforma, por ejemplo, cuando lanzamos la convocatoria, que sigue lanzándose con la misma fuerza que todos los años, hemos intentado también informar sobre las bases de este tipo de licencias, informar sobre qué tipo de restricciones o qué tipo de derechos puede aplicar el propio autor de la obra con respecto a su obra, ¿no? Por tanto, que el autor decida sobre la licencia que le pone a su obra a la hora de cedérnosla, no sea por la falta de información sobre el tipo de licencias, y así también nosotros ayudamos a promover el uso de este tipo de licencias donde el autor es libre de hacer lo que quiera con su propia obra. Y no queremos dejar de recordar que entre uno y otro festival hay una fecha que está marcada en rojo para todos aquellos que conocemos y hemos disfrutado en alguna ocasión de La Casica. Desde aquí, desde mi punto de vista, veo un cartelito que hemos traído justo ayer de La Casica y que dice 16 de junio defiende La Casica. Suchi, ¿qué pasa el 16 de junio? Pues el 16 de junio tenemos manifestación interplanetaria, creo que vienen hasta de Marte, si es posible, si les llega la gasolina. Y es un poco jugar otra vez a la movilización masiva para, pues, un espacio que lleva 14 años en el que se hacen cantidad de actividades. Entonces, un poco poner en la calle ese número. Hace 7 años se hizo una manifestación que eran 5.000 personas defendiendo la ocupación en un momento en el que eso no ocurría en Madrid, y en Móstoles, por ejemplo, era una salvajada. Y en estos 7 años pues tienes el doble trabajo colectivo, tienes también pues el buen ambiente que reina hoy día en las calles y en la lucha colectiva, por lo cual prevemos una movilización muy, muy, muy grande. Y además es una movilización de encuentro. Igual te podría contar mil cosas, ¿no? Porque hay diferentes de puntos de vista dentro de una casa en la que para gente es muy diferente. Uno de los puntos que sí que nos gusta mucho comunicar de La Casica es que es un sitio donde se pueden encontrar un montón de colectivos que igual no son capaces de trabajar juntos. Sí se pueden encontrar en La Casica y en la manifestación de La Casica. Entonces eso es algo de lo que nos sentimos bastante orgullosos y que es una de las pocas banderas que sí que nos gusta llevar encima, ¿no? Que es que estamos hechos de materiales muy diferentes y que esa diversidad pues nos hace siempre mejores. Esto que está ocurriendo actualmente en La Casica nos hace también preguntarnos por la viabilidad y el futuro de los centros ocupados. Por ejemplo, la muestra de cine de Lavapiés también se lleva a cabo en dos centros ocupados, autogestionados, como son Casa Blanca y La Tabacalera. ¿Qué opináis vosotros sobre este tema? Y sería bueno mencionar que la muestra de cine de Lavapiés, digamos, su espacio central durante muchos años fue otro lugar ocupado en el barrio de Lavapiés, que era un patio ocupado, que digamos podía ser antecedente de otras cosas que hay ahora, como esto es una plaza y tal, que era el solar de la calle Olivar, que estuvo ocupado durante por lo menos 7 años o así, y que finalmente se acabó el ayuntamiento quería desalojarlo porque quería construir una escuela infantil, y en este caso fuimos nosotros los que decidimos que ante una propuesta de ese tipo, ante una escuela, ante un centro no educativo en el barrio que tampoco está sobrado de ese tipo, pues decidimos marcharnos, ¿no? Nos fuimos por nuestro propio pie. Y efectivamente yo creo que bueno que los centros ocupados, yo creo que ahora mismo en Madrid podemos estar orgullosos de tener bastantes centros ocupados y de tener una mentalidad en ese sentido. Como decía el compañero, ha cambiado mucho la mentalidad sobre la ocupación en los últimos 5 o 10 años, y creemos que en ese sentido la muestra de Lavapiés ha aportado su granito de arena también, ¿no? Porque siempre ha sido también otro de los aspectos importantes de la muestra el apoyar el movimiento Ocupa, ¿no? Y por eso bueno también están estos dos espacios, aunque Tabacalera no está ocupado, pero Casa Blanca y así. Como decía José, no todo es cine en estos festivales. En vuestro caso, ahora nos contáis, hay talleres, hay todo tipo de iniciativas, y en el caso de Móstoles, aquí me han robado el corazón, hay un concurso de pinchos, que además le va a gustar mucho a María porque es de pinchos veganos, creo, ¿verdad, Suchi? Sí, sí, sí, es el único elemento competitivo del festival. Uh-huh. Entonces, es un concurso de pincho vegano, se aprovecha y se hace para comer, y con él se abre el festival. Ahí la gente se lo prepara muy bien, ¿eh? O sea, la gente quiere ganar, ¿eh? Eso pasa por hacer tan pocas cosas competitivas, que cuando se hacen, la gente quiere ganar. Entonces, eso será el domingo 3. Las bases es que sean veganos, que sean 25 por persona, mínimo. Sí que es cierto que como cada persona que come echa dos votos en dos de los pinchos, cuanto más hagas, más posibilidades tienes de ganar, pues igual se premia el trabajo. Uh-huh. Y tienen que ir presentados con nombre de película o un trucaje de nombre de película, véase Todo sobre mi hojaldre o cosas así como pseudónimo. Aparte de eso, hay actuaciones para abrir la tarde, para que la gente vaya llegando, para que la proyección se pueda ser puntual, porque son unos 64, 65 minutos al día, y más tarde se habla con todos los invitados y las invitadas que han venido. Entonces se intenta que la sesión pueda acabar sobre las 9 y media, para que tengamos una hora y media tranquila para hablar con la gente. Y uno de los eventos que tiene Corto y Cambio, que sí que se repite todos los años, es la charla que da Fernando Pardo todos los miércoles a lo largo de las ediciones del festival. Viene y esa tarde no se proyecta nada, y él nos da una charla, nos habla del montaje. Es un hombre que lleva toda la vida dedicado al montaje, lo trata con un cariño súper especial, y es verdad que tiene un discurso que da igual que te dediques al cine, que te lo trabajes o que solo te guste, o que pases por allí, que la verdad es que es bastante entendible y bastante chulo. Y de hecho, el de este año es especial, se llama Mínteme, y trae un discurso que a mí me gusta mucho, con el que yo he hablado varias veces con él, en el que se habla de que pensamos que el documental por definición es todo verdad y la ficción es todo mentira. Entonces, pues un poco a base de poner ejemplos y de contarnos cosas y curiosidades, pues nos demuestra que la ficción, si no tuviera varios componentes de realidad, pues no se la creería nadie. Y el documental, en el fondo, puede contar muchas mentiras. Uh-huh. Entonces es una de las cosas que más nos gustan del festival, la verdad. Es nuestro padrino, en realidad. Pues eso de cortar, nada como un montador para ser el padrino de un festival de cortos. ¿Y qué hay de vosotros? ¿Qué talleres podemos encontrar en la muestra de cine de Lavapiés? Bueno, todos los años se han hecho talleres libres en los diferentes espacios donde se realiza la proyección de las películas. Este año, desafortunadamente, no lo tenemos confirmado, por tanto no podemos dar datos precisos sobre los talleres, pero sí que podemos decir que lo que se tantea es talleres acerca de licencias libres y talleres sobre software libre. Más adelante confirmaremos en la web, lavapiesdecine.net. Y bueno, también lo que en relación a actividades paralelas, como comentabais, ¿no?, con relación a las proyecciones, que hay actividades también paralelas, nosotros contamos con la fiesta de inauguración, que es el día 22 de junio en la Filmoteca a las 8. Luego habrá una fiesta en Casablanca con una proyección de una película muda que se llama Garras Humanas, sonorizada, mientras que la gente pues se toma sus cervecitas y demás. Uh-huh. O sea, que vais a poner música... Uh-huh. Sí, ¿en directo? Sí, vamos a sonorizar la película. Es una idea pues como para tener la proyección, ¿no?, de fondo. Quien quiera es libre de ver la película, porque es bastante buena, de hecho, os la recomiendo. Y bueno, esto es como actividades paralelas, la fiesta de inauguración. Y después, el último día en Tabacalera, 1 de julio, uh-huh, se realizará también, pues como todos los años, pues una fiesta de clausura, donde habrá conciertos y cerveza también después de la proyección. Además, este año la clausura va a versar un poco la proyección que se va a hacer sobre el 15M, y luego pues habrá algún concierto que tampoco hemos cerrado todavía. Otra cosa que se ha hecho otros varios años y que ha salido muy bien ha sido los talleres con niños, ¿no? Talleres un poco, talleres de cine con niños, pues para enseñarle un poco herramientas así un poco básicas a los niños y un poco complementar también las proyecciones infantiles que se suelen hacer todos los años para los niños en el barrio. Pues todo esto comienza el domingo con Corto y Cambio en Móstoles, termina el 1 de julio con la fiesta de despedida o de cierre, clausuras, de clausura de la muestra de cine de Lavapiés. En medio, justo en medio, estáis descansando, podéis ir a la manifestación de apoyo a la Casica en Móstoles, Y si os parece, cerramos ya este momento, esta charla de cine, pues recordando a los oyentes páginas web, sitios de donde pueden buscar información acerca de las de los festivales y demás, y horarios, lo que queráis, chicos, para cerrar. Empezamos por ti, Suchi. Pues podéis consultar toda la programación y todo lo que se está haciendo de cara a llenar la casica de actividades en la página de la casica, que es www.lacasica.uproject.net. Y luego en redes, desde Twitter y desde Facebook, pues podéis encontrar tanto Corto y Cambio como La Casica, y sobre todo el hashtag de Apoya La Casica y Apoya Defiende Ama, que es el lema que se está llevando para toda esta campaña. Ahí encontraréis todo, incluso todas las actividades que van llegando después. Igual vuelve Pepe y Joel al patio. Vendrá a dar una charla a Bonano, igual se hace una presentación de fotos del 15M, o sea que probablemente junio intentaremos respetar en la medida de lo que podamos el Festival de Cine de Lavapiés, pero vamos a ir a topete. Y bueno, vamos a recordar la información práctica de la muestra de cine de Lavapiés. Sí, no os preocupéis, lo entendemos perfectamente. Tendríamos también el Twitter y el Facebook, que también después de mucho debate decidimos hacerlo el año pasado, y luego la web donde podéis encontrar toda la programación y toda la información es lavapiesdecine.net. Y se nos ha olvidado una cosa, que igual estaría bien, porque este sábado a las 7 de la tarde vamos a grabar la cortinilla de la muestra en la Plaza de Agustín Lara. ¿En la Plaza Agustín Lara al final? En la Plaza de Agustín Lara a las 7. En la Plaza de Agustín Lara a las 7. Y entonces, bueno, a los que estéis escuchando y queráis ir con ropa verana así, bañador, como si fuerais a la playa, pero vais a la plaza de... Sombrillas, bañadores, palas. Pelota de Nivea, lo que queráis. A las 7. Cuando nos acercamos desde Móstoles con un gatito. Llevas el gatito, por favor. Pues... Perdón, sí, nosotros también queríamos animar a toda la gente que tiene autoproducciones con licencia libre, pues que no deje de visitar también nuestra web lavapiesdecine.net para si desea que sea proyectada en las próximas muestras, pues puede realizar la suscripción a través de la web. Pues claro que sí, los animamos. Cristina, José y Suchi al otro lado del teléfono, os agradecemos mucho que hayáis estado hablando de cine y de cine alternativo esta tarde aquí en Agora Pulp. Aparte, a mí me gustaría hacer hincapié en que se habla muchas veces de la falta de salud del cine, y a nosotros se nos trata como festivales de cine alternativo, pero en realidad creo que esto refleja la buena salud del cine, decirle en realidad y en global, ¿no? Uh-huh. Porque creo que mientras que se siga haciendo cine así desde estos canales y de esta manera de encontrarse, es probablemente lo que le vaya a dar una muy buena salud a todo el cine. Sí. O sea, muy interesante eso. Por muy alternativos que sean y porque tengamos otros métodos de funcionar, al fin y al cabo los protagonistas son las películas, es un trabajo colectivo como el que se hace en los festivales, en el que participan muchísimas personas, y nadie como que haya gente en los barrios o gente haciendo sus propias autoproducciones y montando festivales para poder decir que el cine tiene una salud estupenda, por mucho que quieran decir. Pues muchas gracias, Suchi, muy interesante esa reflexión, y ahora sí que despedimos este momento de tertulia cinematográfica. José, Cristina, muy buenas tardes y gracias por haber venido. Gracias a vosotros. Gracias. Y gracias también a ti, Suchi, desde Móstoles. Muy bien. Y suerte más inminente aún, porque el domingo ya estáis a tope con el festival. Gracias a vosotros por difundir. Hasta la próxima, los tres. Tengo un bocata Moncloa, sepia, una jamaicana, afrobí con salsa negra, tres de raíces, guarnición afroamericana y me faltan los funkies de la 4. ¡Vamos rapidito! ¡Ole! ¡Ya me habéis tirado el vaso! Todos los viernes la mejor música negra en Ágora Sol Radio. Sol Kitchen. Queríamos recordaros también, ahora que hemos hecho unas recomendaciones deliciosas para este mes de junio, que en julio seguirán las actividades, en este caso nuestro compañero Sergio de Autómatas, lo conocéis, Sergio Aguinaga, nos ha hecho llegar un programa de unos talleres en los que participa su asociación, o una asociación en la que él forma parte, la asociación AZ, de la que ya hemos hablado en este programa en más de una ocasión. Durante el mes de julio realizará varios talleres dirigidos a jóvenes de entre 18 y 30 años y no se precisan conocimientos previos para su realización. Encontramos desde talleres de lengua de signos y artes escénicas, terror y creatividad audiovisual, hasta uno llamado Crea tu propio superhéroe. Los talleres se realizarán en el albergue juvenil Richard Schirman, a ver si lo sé decir, Schirman, de la Casa de Campo Metro Lago, al lado del Parque de Atracciones, y en el Espacio Joven 1430 de Entrevías, en la calle Ronda del Sur 143. Sabemos que falta un mes, pero es que las inscripciones para este jugoso mes de talleres están abiertas o estarán abiertas desde el próximo 6 de junio. Así que si estáis interesados en participar o en informaros acerca de estos talleres, podéis apuntar algunos de estos cuatro números que os voy a dar, cuatro números de teléfono, nada más ni nada menos, entre María y yo a dos voces. Os vamos a dar despacito para que los apuntéis y os informéis de todo lo que va a pasar durante el mes de julio en torno a estos talleres. Voy con el primero, María. 912767547. 912767548. 912767549. Y 915430202. Ese era más diferente y te lo han puesto complicado. Bueno, pues esta es la recomendación para el mes de julio, la recordaremos según se acerque la fecha. Y ahora sí, una pausita e intentamos contactar con Fernando Madina de Reincidentes. Un muro se extiende por el mar, el sol y el campo, mucho más grande que aquel que tanto criticaron. Símbolo de humillación, ira y desencanto, aires de revolución y rabia destilando. Siembran el odio, siembran el odio, siembran el odio sin solución. Obsesionados por la seguridad, gran plataforma para el genocidio, dispuestos a matar de sed, piedras para los niños. Un libro de cuentos, su razón de ser, a medio mundo tienen maniatado, intolerante, prepotente y cruel, hasta los dientes armado. Sembrando el odio, sembrando el odio, sembrando el odio. Iros a montar vuestro puto país en otro planeta que no sea aquí. Esta tierra es vida para todos, no es la promesa de tu puto Dios, de tu puto Dios. Un país diseñado por religión, ceguera fanática de gente sin pudor, dinero de sobra para vacilar, con la ayuda del gigante militar. Han sabido lo que es persecución y se hacen gobernar por asesinos. Obligan a diario a comulgar el miedo a sus vecinos. Sembrando el odio, sembrando el odio, sembrando el odio. Iros a montar vuestro puto país en otro planeta que no sea aquí. Esta tierra es vida para todos, no es la promesa de tu puto Dios. Iros a montar vuestro puto país en otro planeta que no sea aquí. Esta tierra es vida para vos, no es la promesa de tu puto Dios, de tu puto Dios. Vuestro país, vuestro país, vuestro país. Tu voz, nuestra voz, la voz de todos y de todas. Ágora Sol nace ante la necesidad de informar y comunicar las cosas tal y como son, no como nos las quieren contar. Ágora Sol Radio, el sonido del cambio. Puedes escuchar Ágora Sol Radio en directo o descargar los programas en madrid.tomalaplaza.net. Si bien es verdad que llevamos mucho tiempo conviviendo con la sensación de que la cultura está cada vez más adoctrinada e incluso impuesta por el poder, no es menos cierto que sigue habiendo una gran cantidad de artistas que no entienden la cultura si no va acompañada de compromiso. En Agora Pulp hemos contado en el último año con una gran cantidad de músicos, poetas, fotógrafos o incluso pintores que así lo demuestran. Willy Toledo, Gervasio Sánchez o los chicos del Maíz han pasado recientemente por nuestros micrófonos. Todos coinciden, el 15M no ha inventado nada, pero se ha revelado como un acontecimiento esencial para que todas las luchas de tantas personas sean por fin canalizadas. Hoy nos visita un grupo que lleva toda la vida dejándose los dedos y la voz para que las minorías sean escuchadas. Si hablamos de cultura y de compromiso, algún día teníamos que hablar con ellos. Fernando Madina, vocalista de Reincidentes, buenas tardes. ¿No os escucha, Fernando? Vamos a ver si podemos contactar con él. Fernando, ¿nos escuchas? Sí, nos escucho. Perfecto. Has hecho una gran campaña de publicidad hoy en Agora Pool porque a fuerza de ir poco a poco retrasando la entrevista hemos pinchado todo vuestro disco, este último y todos los demás. Estamos probando sonido porque es un concierto muy complejo, tocamos muchos músicos a la vez. Bueno, decíamos que vosotros sois un ejemplo de compromiso en la cultura. En este sentido, ¿cómo valoráis vosotros el movimiento 15M, dado que vosotros lleváis muchos años diciendo ciertas cosas que ahora parecen estar en boca de todos? Pues cuando sacamos tiempos de ira precisamente estábamos un poco como diciendo que nos estaba extrañando muchísimo que no explotara algo, ¿no? Que algo nos saltara, y justo saltó. Entonces, estaba alargado porque estábamos todos, pues eso, con ira. Lo que pasa es que, bueno, ahora tiene que madurar más y creo que tiene que tener por lo menos mayor agresividad en cuanto a lo que es los mensajes. No estoy hablando de violencia, pero creo que hay que ser más contundente a la hora de solicitar las cosas y exigirlas. Antes de continuar reflexionando sobre esto, tenemos que recordar que Reincidentes es un grupo que lleva más de 20 años militando en lo que muchos han llamado como rock político. En 20 años han pasado muchas cosas, Fernando. ¿Cuáles eran los primeros temas que inspiraban el activismo de Reincidentes? Los primeros fueron la solidaridad con Centroamérica, en cuanto a la época de los gobiernos de izquierda, pineros y guerrillas. Después la insumisión, concretamente aquí en este país. Y bueno, siempre la ecología ha estado ahí, el feminismo, por supuesto. Y luego, pues, el tema de las guerras, de la OTAN también, me acuerdo de la lucha por salir de la OTAN, bueno, en fin, son 25 años de luchas, que por cierto creo que las vamos a reflejar en un documental para celebrar ese 25 aniversario, un documental de historia sobre esas luchas olvidadas también. Habrá un documental sobre ello, eso no lo sabíamos, así que primicia por lo menos aquí en Agora Pulp. Y decías que había un proyecto y un concierto muy complicado esta noche, porque sois muchos, hay un proyecto que se está llevando de gira con los chicos de Narco, también de Sevilla. Cuéntanos un poco qué se va a poder encontrar la gente esta noche en la sala Penélope de Madrid. Bueno, va a encontrar 40 minutos de cada banda y luego una hora y pico, casi una hora y media de bandas mezcladas, interpretándose unos a otros. Lo cual ha sido pues muy duro de componer y de hacer, pero muy llevadero, porque somos amigos de hace mucho tiempo y esto nació con una versión de uno al otro y después se ha ido generando, o sea, ha ido un disco con tres versiones de cada uno al otro y un concierto largo donde interactuamos todos, ¿no? Entonces ha sido duro y bueno, empezamos hoy, que es la puesta de largo y por eso también se ha tardado más en contestaros porque, bueno, pues estábamos intentando que quedara todo bien. Lo comprendemos perfectamente. Luego seguiremos hablando de esa colaboración, pero también nos gustaría preguntaros si en este momento tan difícil que estamos pasando, vosotros que lleváis muchos años en esto de la reivindicación política por vía de la música, echáis de menos algún grupo que viva más eso, ¿no? Que sea tan reivindicativo. Si echáis más falta más grupos como esos. No, los hay muchísimos. Lo que pasa es que, bueno, a lo mejor hay voces que no tienen nombre, pero los hay por todos lados, muy muy jóvenes también. Es un estilo que siempre va a estar ahí, y bueno, si la cosa sigue como sigue, pues por desgracia, nada más. Y echando la vista atrás, recuerdo, María, cuando hablábamos con los chicos del Maíz hace unas semanas y con Pablo, bueno, hablábamos con Pablo Hasél, pero sí hablábamos de él. Pablo Hasél es un rapero que también hace apenas un año sufrió en sus carnes el hecho de ser detenido por enaltecimiento del terrorismo, y eso me recuerda que vosotros también tuviste una experiencia similar, ¿verdad?, hace unos años. Tuvimos unas cuantas. Confundidos con unos compañeros, con militantes de ETA. También fui detenido yo, presentada cuando llegó el rey a la inaugurar esto en 92. En fin, hemos tenido unas cuantas de esas. Pero bueno, al final hay dos de recientes que también fueron condenados por insumisos. Sí. pese a eso, pese a lo reivindicativo de vuestras letras, Fernando, muchas veces te hemos oído, o bueno, al menos alguna vez, te hemos oído decir que lo importante para vosotros es la música por encima de las letras. Sí, nosotros tardamos mucho más en componer una música y en cerrar, digamos, una canción, una vez por cerrada, una vez por redonda, finalmente, y la letra la hacemos al final, y sale mucho menos tiempo, sí, es cierto. Sí, y coincidís con otros artistas, también activistas reconocidos, que se pueden tratar muchos temas en este país más o menos de forma permisiva, te lo conceden, pero cuando te metes, por ejemplo, con Cuba y alguna otra cosa, ya se te empiezan a cerrar puertas, incluso a nivel de conciertos y demás. No te sabes decir, la verdad. No me puedo poner ya en la piel de otros, porque ahora mismo tampoco, no sé, desde Sevilla también vemos mucho la escena sevillana y tal, pero no estamos muy, tampoco demasiado, pero con tanto viaje y tanto, al final no sabemos, ¿no? Pero sí es posible que pueda haber temas que sean pues, ¿no? Pero yo no conozco casos concretos de bandas que hayan tenido problemas por ese tipo de cosas. He conocido bandas, bueno, pues como todo el mundo sabe, por las cosas que le han pasado a S.A. o a Fermín Muguruza, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso ya ha sido más llamativo, tampoco conozco más casos. Hablando de Cuba, como lo ha mencionado Fran, a principios de los 90 os embarcasteis en giras pues por ese mismo país, también por México, lo que supongo que os abrió una nueva realidad y os afectó también a nivel personal y artístico. Sí, bueno, y aparte nos ha dado la puerta a otro continente, que luego ya hemos estado conociendo también Puerto Rico, hemos estado en Ecuador, en Argentina, en Chile, en Uruguay, y bueno, es un continente entero que habla tu idioma y que te entiende, ¿no? Entonces, siempre cuando llegas allí y si encima eres bien recibido, como siempre estamos siendo, pues la verdad es que es un honor, ¿no? En vuestros discos hay términos que ahora mismo, como decíamos, están en boca de mucha gente, como igualdad o justicia social. ¿Opinas que lejos de haber avanzado desde aquellos comienzos de Reincidentes, finales de los 80, 90, que ya utilizabais estos conceptos y los poníais sobre la mesa, lejos de haber avanzado, incluso hemos retrocedido en algunos de ellos? Se ha avanzado, lo que pasa es que se ha conseguido cosas durante muchos años y con mucho esfuerzo, y en estos últimos años parece como que de un plumazo se las están llevando para adelante. Eso sí es cierto, sí somos conscientes de ello. Por eso creo que la respuesta tiene que ser más contundente aún. Y de hecho vosotros decís que los políticos no son los causantes de esta crisis, sino que son los empresarios y los banqueros. De todas formas, bueno, los políticos parece ser que saben posicionarse bien a su lado, ¿no? Al lado de los empresarios y los banqueros. Pero porque los políticos están puestos ahí por ellos. Claro. Ya sabemos lo que hay. O sea, no son marionetas, tampoco, ¿qué le vamos a hacer? O sea, pero el especulador, el que está detrás de ese, tiene rostro, ¿sabes? Y cuando dices que busquemos otras medidas, pero dejas claro que igual la violencia no es, no te refieres a eso, por concretar, ¿qué medidas crees tú que podrían tomarse para que, digamos, que fuera más contundente la protesta y tal vez más efectiva? Hombre, cualquier tipo de boicot ahora mismo a las entidades bancarias desmontaría todo el chiringuito que tienen ellos, por poner un ejemplo. Otro estamento que vive ahora mismo días con cuanto menos convulsos es la monarquía. ¿Creéis que realmente podemos estar asistiendo al principio de su fin? Me imagino que sí, que puede ser, pero no es el problema principal. A mí lo del elefante me da pela, pero sí es cierto que ella misma está tirando muchas piedras a su tejado, ¿no? Y que a lo mejor pues la gente joven no lo sabrá asimilar como la gente más mayor, ¿no? La que está acostumbrada a tener un rey porque sí, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues ojalá que avancemos en ese terreno también, ¿no? Y ojalá también que tal vez toda esta lucha pueda concretarse tarde o temprano en un cambio de sistema. ¿Tú eso lo ves posible? Que, digamos, que la lucha ciudadana derive en un cambio de sistema a corto plazo. Pues no lo sé, porque yo el peligro que veo es que pueda ser al revés, que pueda haber una involución, como está pasando en Grecia con la extrema derecha, ¿no? Entonces yo tengo ese miedo. Pero sí, yo creo que sí, que estamos a tiempo. Que de todas maneras, yo te digo una cosa, se tiene que ir más a la mierda todo aún para que cuando la gente sufra de verdad y se dé cuenta de lo que es no llegar, pues a lo mejor sí se monta el pollo. Decían hoy en alguna tertulia en televisión que ya hemos tocado fondo y que estamos en esa situación que en la que tú dices, más o menos, y que ahora solo falta subir, ¿no?, emerger. Yo creo que no hemos tocado. Vaya. Creo que no. Aún así ya me extraña que no estén ya pasando más cosas, la verdad. Pero bueno. Ahora sí, Fernando, vamos a recordar a todos nuestros oyentes el concierto de esta noche en la Sala Penélope de Madrid y vamos a recordar en qué consiste ese proyecto conjunto de Narco y Reincidentes. Sí, La Sevilla del Diablo, un concierto de dos bandas amigas de Sevilla donde se mezclan e interactúan durante más de una hora es previa a algún calentamiento de individual, ¿no? De cada uno, primero dar con estos recientes y después ya un espectáculo que no va a dejar indiferente a nadie. Y de regalo un disco con tres canciones de Residentes interpretadas por Narco y tres temas de Narco interpretados por Residentes. Pues perfecto, Fernando, así te dejamos. ¿A qué hora empezáis, por cierto? Porque te veo cansado para... ¿No? Habrá que descansar un poquito antes de empezar el concierto aún. Porque te ha dejado... La prueba te ha dejado ahí tocado. No, ¿sabes lo que pasa? Que los ensayos últimos han sido muy duros. Hemos viajado a Madrid. Esta mañana hemos tenido un acústico por internet. Claro. El Noise Off Festival, que se llama. Y luego, pues, un millón de entrevistas más una prueba de sonido muy larga. Entonces, el día no es precisamente el más corto de mi vida. Pues, Fernando, te dejamos descansar. Muchísimas gracias por atender. Además, el manager mío, que es el dueño del iPhone con el que tengo en la mano, me está poniendo una cara de decir, cuelga ya, me cago en la leche. O sea, que no soy yo, que es él. Vamos a dejarte que cuelgues ya. Muchísimas gracias por atendernos, por atender Agora Sol esta tarde y muchísima suerte para el concierto de hoy. Gracias a vosotros, estáis si queréis venir. Y gracias por seguir apoyando el rock, porque también sabéis que vive momentos en que se ha convertido en un mero objeto de consumo, como si no hubiera un esfuerzo por detrás, ¿no? Pues eso siempre hace falta recordarlo. Fernando, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un abrazo. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad. Libre, libre, libertad. Igualdad y solidaridad. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad. Libre, libre, libertad. Igualdad y solidaridad. El rey, la ley, la ley. Otra cosa más que tragar. De la desesperanza, iglesia, monarquía y honor militar, fruto de la nuestra nacional vergüenza. No hay más, no hay más que hacer, y hacer solo un grito de reflexión, crear, pensar, decir, sentir que la herida es nuestro bastión. Hay que desempolvar el silencio, enterrando el miedo y el horror, llegar a poner fin con dignidad al odio. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad. Libre, libre, libertad. Igualdad y solidaridad. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad. Libre, libre, libertad. Igualdad y solidaridad. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad, libre, libre, libertad, igualdad y solidaridad. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad, libre, libre, libertad, igualdad y solidaridad. Libre, libre, libertad, libre, libre, libertad, igualdad y solidaridad. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad. Libre, libre, libertad. Igualdad y solidaridad. Duke Joint. Hey! Y seguimos hablando de cine. Hoy en Agora Pulp, ahora de música de cine. Claudia González, buenas tardes. Buenas tardes. No nos libramos hoy del cine. ¿No? ¿Qué nos traes? Pues yo encantada, ¿eh? También te lo digo. Os traigo una cosa que os va a gustar mucho. A ver si nos la pone Richie. Ahí suena ya. Oh. Esta sugerente melodía fue el trabajo de Henry Mancini para la serie de televisión Peter Gunn de 1958, que más tarde se usaría para otras películas como The Blues Brothers. Sería el segundo trabajo realmente importante que llegó después de que el director de la serie, Blake Edwards, escuchara la banda sonora que ese mismo año había compuesto Mancini para Set de Mal, la obra maestra del cine negro de Orson Welles. Esa misma cuya apertura comienza con un plano secuencia, el más largo de la historia del cine clásico, y va acompañada de esta maravilla. Cómo me gusta que estemos aquí debatiendo de cine en Agora Pulp. Claudia ha sembrado la polémica con su afirmación de que esta era la secuencia más larga del cine clásico. Yo lo he entendido así, lo he leído en varios sitios. Uh-huh. Y cuando estudié el cine, mis profesores han insistido bastante. Pero María tiene otra teoría que ahora nos va a contar. Yo creo que la secuencia más larga, el plano secuencia más largo del cine clásico es obviamente The Rope, la soga de Alfred Hitchcock. ¿No? Es una película que está entera grabada en plano secuencia, salvo esos momentos en los que el director, por motivos técnicos de aquella época, tiene que cambiar la cinta. Pero lo voy a preguntar en Twitter. Investigaremos. A ver qué pasa. Uh-huh. Pues de la mano de Blake Edwards, Nicola Mancini, hijo de inmigrantes italianos, pasó la década de los 60 con un éxito rotundo por Hollywood, poniendo música a las obras de este director. Entre ellas, pues Desayuno con Diamantes, que popularizó el tema Moon River, en la voz de Audrey Hepburn, Días de Vino y Rosas, o Víctor o Victoria, tres uh-huh. películas que se llevaron el Oscar a la mejor banda sonora. La lista de películas de Edwards a las que puso música Mancini es extensa, hay hasta 26 en 30 años de relación que tuvieron ellos dos, y podríamos pasarnos horas eligiendo temas, así que me he decidido optar por los de las películas más memorables. Entonces no podía faltar El Guateque, en inglés The Party, una película desternillante que recomendamos a todo el mundo. Este es uno de sus temas. Thank you. Mancini, que se formó en la música desde pequeño y se especializó en jazz, también trabajó para otros directores como Howard Hawks, el director de Atari, para la que hizo este tema que voy a silbar a ver si os suena. Espera, se me acaba de ir de la cabeza. Después os lo silbo. Y os digo el título también. Bueno, de todas formas, también trabajó para Stanley Donen en películas como Charada o Dos en la carretera, ambas con Audrey Hepburn también. Y a lo largo de su vida se llevó 74 candidaturas a los Grammy, de los que consiguió 20, ahí es nada, 18 Oscars, de los que se llevó 4, e incluso 2 Emmys. Este señor es el Alberto Iglesias de algo así. Sí, pero aún así, de las 26 películas que menciona Claudia, hay muchas que son obras maestras, todas sorprenden, pero la última, acabar tu carrera así, bueno, luego nos lo cuenta Claudia, que fue la última. Te lo voy a decir ahora. Es que yo creo que he leído por ahí que... Waterworld, ¿te refieres? Sí. Es que creo... No sé si él hizo la banda sonora o simplemente está el tema con el que hemos empezado, Peter Gunn, uh-huh, que lo incluyen en la banda sonora. Ahí está el truco. Pero tiene también filmografía que sorprende, ¿eh? Ahora veremos alguna. Esto que escuchamos de fondo es Charada. Es con lo que abre Charada. Qué bonito. Y bueno, a pesar de todos estos premios, bueno, me acaba de venir a la cabeza el silbidito de la canción que os iba a contar, a ver si os suena. Pues adelante, Claudia. La voy a silbar. ¿Me sigues, María? Ahí. Pues ese también es un tema, es uno de los temas principales de la peli Atari de Howard Hawks. Y el tema se llama Baby Elephant Walk. Es que de repente vienen sonidos que... Sin saber por qué, dices, Mancini, ¿no? Que hacen temas que no suenan mucho, que están ahí en la historia del cine, y bueno, son banda sonora de Hollywood. Pues a pesar de todos estos premios de los que hablábamos, de la prolífica carrera, de haber sido pianista en la orquesta de Glenn Miller, de haber experimentado y haberse adaptado a todo tipo de cine, comedia, drama, cine negro y hasta animación, con Basil el ratón superdetective, o Tom y Jerry, que también hizo las bandas sonoras, acoge a todo tipo de influencias y adherirlas, ¿no?, a su amado jazz. A pesar de todo eso, muchos le seguirán recordando a Henry Mancini por esto que va a sonar. Hasta la semana que viene. Tenemos pollo asau, asau, asau, asau, con ensalada, buen menú, buen menú, buen menú, señor. Tenemos pollo asau, asau, asau, asau, con ensalada, buen menú, buen menú, buen menú, señor. Camarero, señor, camarero, señor, ¿qué hay para hoy? ¿Y qué tenemos para hoy? Hoy es complicado de explicar esto, porque no hacemos la sección nosotros directamente. No, nos la hace alguien que ya sabe de mezclar cocina, comunicación, medios, tele desde hace muchos años, que es Carlos Arguiñano. Porque últimamente, pues mientras está entre fogones, ahí rehogando sus cebollitas, picando sus cosas, habla mucho de actualidad política. Y hemos cogido un extracto de uno de esos programas para que haga la sección de hoy de potes y panes. Me parece perfecto. Además, hoy ha dicho, sé cuándo tengo que pedir perdón. ¿Pero tú cómo sabes eso si no es la tele? Pero este no es el caso, porque hay internet. Hay internet, que lo vieron en internet y dice, y este no es el caso. Hoy no tengo que pedir perdón, ha dicho hoy. Perdona al perejil, ¿te parece? ¿Te gusta? En fin, que decida Arguiñano que él es el maestro en este tipo de cosas. Vamos a escucharle. Pues la verdad es que lo que os comentaba antes, los recortes en sanidad y en educación me tienen asombrado. Yo, que España está pasando problemas, está claro. Pero que haya que inyectarles a unos bancos sospechosos de todo. Pues son sospechosos, ¿no? Donde dices que 10.000 millones, 15.000 millones de euros. No, a los bancos, yo no. Y, no, y esto no, a los niños les vamos a quitar de la asignatura. No, más niños en la misma clase, los profesores más horas. Yo, no hay más que ver los movimientos que está habiendo. Problemas tenemos todos y nos afecta a todos, ¿no? Esta historia de la crisis. Pero no afecta ni por los estudiantes ni por los maestros. Afecta por los gángsters que han estado manejando la economía mundial. Gángsters, sí. Son los auténticos gángsters. Y encima ahora hay que apoyarles a esos, a los gorileros. Y es una cosa. Y el gobierno pues está dando la cara, la verdad que está dando la cara. No la dieron en las elecciones, tampoco habían explicado nada de lo que iban a hacer, porque si llegan a explicar bien lo que iban a hacer, igual no están en el poder. Tengo esa sensación, yo como humano, soy un cocinero, no soy más. Pero llevo toda la vida trabajando, llevo pues 48 años trabajando. No dirán que la crisis es culpa mía. Joder, lo que faltaba. No, porque lo mismo al final dice, la culpa la tienen los cocineros. Y yo, joder, los cocineros, ¿qué tengo que hacer? He pagado todo, me revisarán todas las cuentas, me imagino. Pues tampoco me aprietan mucho, porque eso es porque ya sabrán que aquí las cosas van bien. Pero que estamos aquí. Soy cocinero y me echo a través de cocinero, luego me echo empresario, porque todo el mundo sabe que los programas, esto los produce Bainet, que es en la que yo soy socio. Pero hacemos otras muchas cosas. Claro, y probablemente pagar más de 300 sueldos. Más de 300. Pagándolos todos. Empecé a pagar sueldos con 20 años. Voy a hacer 64 y he pagado todos. Digo, bueno, pues a mí no me expliquen muchas cosas. Ahora, si van a quitar el dinero de la educación, y un problema. Hasta ahí no llego ya, ahí me pillan. Nosotros, como suelo decir yo, a lo nuestro. Y a los que estéis en paro, no me queda más que daros ánimos y deciros que no rindáis. Que sigáis aprendiendo, y a los jóvenes, que vayáis buscando la vida. Si no, si en España está duro, buscaros trabajo en el extranjero. Buscaros trabajo, que ya conozco muchos, y más que van a tener que ir. Esto va a ser un país que hemos estado recibiendo muchos inmigrantes y ahora nosotros, nuestros hijos, van a tener que emigrar. Por eso, un respeto a los inmigrantes, que de la noche a la mañana, muchísimos cientos de miles de españoles probablemente van a ser inmigrantes. Un respeto a los inmigrantes. Qué grande, Arguiñano. Sí, y además nos ha dado tiempo a pensar una receta con la que ahora Richie nos pondrá la sintonía de despedida, y con esta receta que se nos ha ocurrido despedimos el Agora Pulp de esta tarde. Ya, yo no la puedo comer, porque si es crudo, no. No vas a poder comerla, pero te lo mostraré en cuenta para esta sección. Pero hoy, bueno, te comes el acompañamiento. Claro, solo. Claro. ¿Cuál es la receta? Realidad cruda con perejil. Rico, rico y con fundamento, claro que sí. Arguiñano, ese gran personaje que siga ofreciendo opiniones desde su tribuna gastronómica para que le escuchen pues toda la gente a la que llega este cocinero vasco. Así es, bueno, pues como decimos, hasta aquí el Agora Pulp del viernes 1 de junio, primer día de junio hoy, chicos. Hemos tenido a Isaac Rosa, a los chicos de Esto No Rima, Reincidentes, y hemos hablado mucho de cine. Con Móstoles, con Avapiés y con Henry Mancini y Claudia González. Con Móstoles también. En fin, gracias, Fran. Móstoles, que decía ayer el gran Miguel Noguera. Ahora me contáis por qué. No quiero saber la explicación. Bueno, no sé. Fran, muchísimas gracias por un nuevo Agora Pulp. También gracias a Richie, que ha estado controlando la técnica. Gracias a todos vosotros y todas vosotras y todes vosotros que habéis estado al otro lado del ordenador escuchando este magazine cultural. Hasta la próxima. Hasta luego.